El diario cumplimiento del deber constituye la mejor manera de rendirle homenaje al Che en el aniversario 89 de su natalicio. Lo anterior fue patentizado por jóvenes cubiteños que recibieron el carné como militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas. Dairela Elisa Nápoles. ¿Dónde estudia? En el preuniversitario Orlando González Ramírez, décimo morado. ¿Qué significado tiene para ti esta fecha y este momento de haber recibido el carné de la Unión de Jóvenes Comunistas? Bueno, primeramente me siento muy orgulloso por entrar en una organización tan revolucionaria con el objetivo que tengo de seguir estudiando, de prepararme para la vida y obtener una buena carrera. Yusmel Martínez. ¿Dónde trabajas? En la cooperativa de la FASIM. ¿Qué significado tiene para ti en este día recibir el carné de la juventud? Me siento orgulloso por tener el carné de la juventud y cumplir con la revolución cubana. En la tarja ubicada en Lesca se reconoció además el valor histórico del guerrillero heroico al decir de Francisco López Domínguez, coordinador y fundador del ICAP en Camagüey. Como la historia no se puede olvidar, esta es la historia para los pioneros que lo sepan, porque hay algunos chiquitos que a lo mejor por primera vez están aquí y es muy importante que se conozca la historia que tiene este sitio, porque aquí estuvo el Che. Merecido tributo al Che en tarja ubicada en Lesca, protagonizan la Organización de Pioneros José Martí y la Unión de Jóvenes Comunistas en Sierra de Cubitas. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.